sale el demonio. No tengo plata y no puedo gozar. Si yo me caso, es un fracaso. Más bien me quedo porque así es mejor. Porque soltero, yo me emborracho de brazo en brazo y gozando de amor. Yo casado no puedo hacer nada, porque soltero me voy a palandear. Me acuesto tarde y con nadie peleo. Eso, jamás. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero verme a la cara. El matrimonio no va.